es que el gobierno armó un mecanismo como una bomba de tiempo que está a punto de estallar, porque esta es la sensación y esto es lo que percibe gran parte de la sociedad. Por supuesto, para muchas personas ya estalló. Aquellos que no llegan a fin de mes, aquellos que no pueden hacer frente al pago de las cuentas que tienen, aquellos que no pueden hacer y cargar su heladera y tener una dieta, y aquellos que van perdiendo salud, y aquellos, y así, para esos la Argentina ya estalló. La crisis del endeudamiento externo, una más en la República Argentina, bueno, para los capitales financieros que siguen, porque además siguen jugando plata, esto es tremendo. Bueno, pero esto tiene que ver con algo seguramente de lo que nos va a poder hablar muy bien, porque además lo ha volcado en un libro que va a ser presentado en la Feria del Libro. Es Carlos Heller, que escribió 10 promesas falsas por qué fracasó la economía de Cambiemos. Y como decíamos, será presentado este libro en la feria el 27 de abril a las 4 de la tarde en la sala Rodolfo Walsh. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, bien, muy bien. Estábamos hablando de esta situación en la cual se encuentra la Argentina, producto sin lugar a dudas de políticas que ha tomado este gobierno, pero usted habla en su libro, Carlos, de las 10 promesas falsas. ¿Tiene que ver con esto, con esta situación en la que estamos? Claro, bueno, en el libro en realidad lo que hemos hecho es una recopilación y un ordenamiento de las cosas que fuimos diciendo, sobre todo en las columnas que los sábados hago con Eduardo Aliberti, y también en algunas notas que con regularidad publico los días domingos en Tiempo Argentino. Y todo eso lo tratamos de agrupar alrededor de 10 temas que un poco resumen a nuestro juicio los ejes de lo que son las políticas que se vienen aplicando en la Argentina desde el 10 de diciembre de 2015. Entonces, esa recopilación es ese periodo. Esencialmente, en realidad, el libro fue concebido con lo que había pasado hasta junio del año pasado, porque en un primer intento se iba a publicar antes de fin de año. Pasó para este año y cuando lo fuimos a ver nos encontramos con que era viejo, porque todo lo que había pasado desde julio a diciembre era de tal magnitud y de tal impacto que un libro que no lo dijera venía fallado ya, es decir, tenía un faltante. Entonces hicimos una cosa un poco fuera de lo convencional. Hicimos una introducción al libro que explica lo que pasó, de esto que les estoy contando, y que trata de resumir lo que pasó a partir de junio en adelante en la Argentina, porque es el momento del acuerdo con el Fondo Monetario, es el momento de la corrida que tuvimos el año pasado, porque ahora están hablando de esta situación, pero el 30 de septiembre del año pasado el dólar estaba a 41 pesos. Había aumentado un 50% entre el 22 de junio y el último día de septiembre. Había aumentado un 118% comparado con diciembre del 2017, es decir, si uno tomara ese dato de lo que pasó el año pasado y que lo reflejamos en el libro, casi podría llegar a decir que lo que ha habido estos días es una corrección menor, porque si lo comparamos con la inflación, con las otras variables, hasta podríamos decir que en el marco de lo que es la política de este gobierno, el tipo de cambio podría estar atrasado. Lo que pasa es que es una trampa mortal, porque sí, ellos actualizan el tipo de cambio y eso inmediatamente se va a precios, a tarifas, etcétera, lo cual nos vuelve a poner en la situación anterior, porque lo que está mal es la política. Claro. Carlos, buen día. Pablo Mercado lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Le gusta el cine de Hollywood? Sí. ¿Alguna película de esas pochocleras vio? Sí, Máxima Velocidad con Sandra Bullock, ¿la tiene presente? Sí. Bueno, esa película donde hay un micro que va, como dice el título, sin poder frenar, porque hay una bomba que si frena el micro, claro, explota. ¿Cuál es, sí, la bomba, sí, de este, sí, tiempo? Anda por el aeropuerto, ¿no? Claro. ¿Cuál es la bomba de este tiempo? Y en todo caso, ¿el gobierno puede frenar este tiempo de frenar el gobierno? ¿O esto inevitablemente va a un estallido? A ver, siempre el tema ese del estallido hay que tomarlo con cuidado. Porque, ¿qué quiere decir estallido? Este gobierno tiene un proyecto, acordémonos que ese proyecto tenía como objetivo, por ejemplo, reducir el costo laboral de la Argentina. Y efectivamente, a través de los mecanismos devaluatorios, eso se logra. Hoy cualquier argentino ha visto que sus ingresos se redujeron por lo menos a la mitad, medido en dólares, de lo que eran a fines del 2015. Sí. Es decir, sin necesidad de lograr la aprobación de la reforma de la legislación laboral para avanzar en la flexibilidad laboral, que además es una cosa que nos prometen si vuelven a ganar, han provocado una drástica reducción del costo argentino. Así que la devaluación, de alguna manera, yo creo que es una cosa que está de acuerdo con los planes que ellos tienen. Y lo mismo podríamos decir de otra. Además, el sector exportador se lo demanda. Si se atrasa el tipo de cambio, no le liquidan las divisas que el Estado necesita, el gobierno necesita. Ahora, Carlos, entonces, perdón, lo interrumpo, pero uno tiene la sensación de que ya estamos en default, porque Argentina no tiene los dólares que necesita para hacer frente al pago de intereses, ya ni soñar con... No, a ver, sí. La situación es bastante mala, no la agravemos. Bueno. Tratemos de describirla con, por lo menos con la mayor precisión posible. Sí. El gobierno tiene algo que yo vengo insistiendo mucho, que llamo la frazada corta, que se le da en muchos planos, ¿no? Es decir, no tiene juego, porque la política no se lo permite. El gobierno en este momento vive las consecuencias de meter miedo con las elecciones y generar efectos que a la vez lo complican para las elecciones. Porque ellos saben que si se les escapara el dólar de control, eso lo dicen todos los analistas, la poca chance que les queda estaría comprometida. Pero en realidad, Luisa, sí, en lo que va del año 2019, en los meses que llevamos, el tipo de cambio subió muy poquito. Y si lo comparamos con un año atrás, ¿sabe cuánto aumentó el dólar en un año? ¿Cuánto? En el último año, 15,6%. Es decir, mucho menos que la inflación. Sí. ¿Eh? Mucho menos que la inflación. Es decir, que en el marco de la política de ellos puede haber necesidad de alguna actualización. Lo que pasa es que ellos juegan con el cuco y creo que eso es una trampa en la que están atrapados, ¿no es cierto? Es decir, si te asusto, mucho corro peligro, y si no te asusto también corro peligro. Pero el problema, sí, principal para mí no está en estas variables sobre las que todos estamos hablando, sino que está en la brutal recesión que estas medidas generan. Lo más grave que tiene esto es el deterioro de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de las argentinas y de los argentinos. Es decir, el aumento de los precios en relación a los ingresos de la mayoría de la gente es, a mi juicio, la consecuencia más grave de estas políticas. Pero eso sí. Porque a la gente, o en definitiva, ¿cómo se mide el éxito o el fracaso de una política económica? ¿En el grado de bienestar o en el grado de malestar que provoca en las personas, en los sujetos a los que se le aplica esas políticas? Claro, bueno, por eso decíamos que para muchos ya ese mecanismo que armó el gobierno, frazada corta, como quiera decir, ya estalló porque, digamos, las condiciones de vida... Estoy de acuerdo. Los índices de pobreza, hay una cantidad de cuestiones que... Por eso digo, todos los indicadores sociales... Sí. Es decir, El gobierno anterior metió como obligatorias 20 vacunas y en esta etapa no hay vacunas. Claro. Por donde uno lo mire, los científicos volvieron a la Argentina y ahora se están volviendo a ir. Eso es clarísimo. Ahora, para mucha gente me parece que no es claro, Carlos, cuando yo decía, bueno, estamos en default y hablamos de deuda externa, por supuesto, porque, digo, el gobierno no ha detenido la fuga, muy por el contrario, se sigue... Exacto. Y uno... Se ha endeudado para facilitarla. Bueno, no tenemos acceso ya al crédito, ya nos están diciendo, se acabó. El campo no liquida en la medida que quizás si tuviera alguna obligación... Claro. Digo, estamos en una situación muy grave. Yo no sé qué va a hacer el gobierno, porque Luisa, si no le explota el gobierno esto, le va a explotar a quien asuma en diciembre. No. Bueno. A ver, estamos hablando, no. Son opiniones. Sí. Dichas con toda la prudencia del caso. Cuando el gobierno el año pasado decidió ir al Fondo Monetario, es porque ya a esa altura no tenía ninguna posibilidad de conseguir fondos en el circuito privado. Sí. Además lo dice el propio presidente, habla en aquel momento de que los mercados han tomado decisiones, que hay una situación y que por lo tanto, para poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones, hemos decidido ir a solicitarle un préstamo al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda? Sí. Es decir, que ya hace un año y pico que la Argentina no tiene acceso al mercado del crédito. Sí. El Fondo Monetario, como hace históricamente y ha hecho con la Argentina y con todos los países con los que ha hecho este tipo de acuerdos, presta plata y pone condicionalidades que tienen que ver con los objetivos que ellos pretenden lograr. Lo que ellos llaman las reformas estructurales de fondo. El ajuste fiscal, la reforma del sistema previsional, la reforma del sistema laboral, etcétera, etcétera. Y el gobierno se mete en ese laberinto. Si usted mira cómo está diagramado ese crédito, el crédito del fondo, está diagramado para tratar de generar una condicionalidad muy fuerte para el próximo gobierno, porque es imposible suponer que la Argentina puede desembolsarle al fondo 20, 25 mil millones de dólares al año. ¿De dónde lo va a sacar? Claro. Está claro que cualquier gobierno, incluso el de Macri, si fuera reelecto, se va a tener que sentar con el Fondo Monetario a renegociar ese préstamo. Sí. Lo que sucede es que, según el gobierno de que se trate, esa negociación se hará aceptando las condicionalidades que el fondo impone o recuperando la capacidad de decisión soberana del país, como hizo Portugal, por ejemplo. Claro. Que dijo, mire, le vamos a pagar, y le pagó. Pero lo que no le vamos a aceptar, que ustedes nos digan cuánto tiene que ganar la gente, cuánto tenemos que gastar en salud, en educación, y decidió llevar adelante un proyecto soberano que no está exento de dificultades, pero que es un camino transitable. Entonces, un gobierno con convicción, que gane con respaldo popular a fin de año y que asuma con esa convicción, no va a declarar el default, porque la Argentina no necesita declarar el default. Lo que necesita es una negociación seria para lograr, como en algún momento dijo Néstor Kirchner, haciéndole entender que los muertos no pagan, sí, condiciones aceptables, posibles de enfrentar, y no condicionalidades para que podamos desarrollar un proyecto que tenga en cuenta los intereses de la nación y de quienes vivimos en él. Carlos, ahora coincidimos entonces en que claramente el impacto más grande tiene que ver con la recesión, con los indicadores sociales. Obvio. Usted repite hace mucho tiempo, y es una buena frase, que el límite del ajuste lo ponen los ajustados. La capacidad de resistencia de los ajustados. Exactamente, y es interesante pensarlo en términos de hasta dónde puede un gobierno avanzar en su proyecto de hegemonizar un país con una mirada, por eso insisten tanto con los 70, 80 años, que tiene que ver con... Y hagamos un análisis junto. Sí. Mire, en octubre del 2017, hace muy poquito, sí, cuando fueron las elecciones de medio término, si usted repasa todos los medios casi decían que la reelección de Macri era una formalidad. Un trámite, sí. Un trámite, sí. Exactamente. Pero a fines del 2017 pasaron cosas. Estuvo el tema del intento de la reforma previsional, la gente en la calle, protesta. Hubo un, creo que fue un 14 de diciembre, 14 que yo me animé 18, a decir en alguna nota como esta, en la Argentina hay un antes y un después del 14 de diciembre. Sí. A fines de ese año, el 28 de diciembre, el gobierno reformuló las metas. ¿Se acuerda aquella conferencia de los cuatro funcionarios, Duhovne, Peña, Sturzenegger y quién era el cuarto? Ellos tres estaban, me parece. Duhovne, Peña, Sturzenegger y Caputo. Caputo, donde nos dijeron que habían reformulado las metas de inflación y que para este 2019 la inflación iba a ser del 10%. Sí. Busquen aquella conferencia de prensa que es muy interesante. 10% iba a ser la inflación para este año, según nos dijeron en esa conferencia de prensa. El jefe de gabinete y el ministro de Hacienda siguen siendo los mismos que estaban allí explicando eso en aquel momento. Si hacemos una recopilación un poquito más amplia, cuando el gobierno asumió nos habló de la pesada herencia, nos dijeron que el tema iba a ser en el segundo semestre, después nos dijeron que la recuperación iba a ser en el segundo año, después nos dijeron que el segundo año era un problema porque estaban las elecciones de medio término y estaba la preocupación de los mercados porque Cristina podía ser electa senadora, y entonces la cosa pasaba para el 2018. En el 2018 aparecieron los problemas de los mercados mundiales y había que patearla para adelante, pero sin duda en el 2019 la Argentina iba a arrancar, íbamos a derrotar la inflación que iba a entrar en declive, y el país iba a empezar a crecer, y lo estuvieron diciendo hasta hace unos días todo esto, que ya habíamos tocado fondo, que habíamos empezado a crecer, que el presidente en febrero dijo que la inflación había comenzado a bajar. Recuerden el día antes que el INDEC anuncie que había subido. Bueno, entonces, ahora nuevamente el problema vuelven a ser las elecciones y el fantasma de que pueda ganar Cristina, pero en realidad el problema verdadero es que este modelo no tiene otra solución que este tipo de situaciones. Los gobiernos de este signo siempre piden sufrimiento presente para lograr un futuro venturoso. Y como el futuro es móvil, se va corriendo de manera permanente y no se llega nunca. Y por eso vivimos siempre en un presente sufriente. Bueno, está clarísimo. Y por suerte, Carlos tiene más elementos que quien mira, el horizonte y lo que pasa en la sociedad, así en términos a veces de catástrofe. Por supuesto que hay una catástrofe social, de esto no se puede hablar, pero sin ninguna duda. Hay que poner paños fríos y ser lo más racional posible porque se va a necesitar mucha racionalidad y mucha unidad para enfrentar lo que viene. Es lo que trato, por eso Luisa trato de... Además, porque yo creo que muchas de estas cosas hay campañas. Yo miro los diarios, hay de todo tipo. Algunos simplemente dicen que los mercados están acelerando la salida de Macri para que entre a jugar Vidal. Hay una nota enorme en el diario La Nación de hoy. En Wall Street creen que la crisis puede obligar al gobierno a activar el plan de Corta. Ven a Macri complicado y creen que el oficialismo podría así oxigenarse. No lo dice un diario opositor, es una nota de media página del diario La Nación, página 12 de La Nación de hoy. Sí. Ahora, Carlos, lo paradójico, perdón, de este momento es que de alguna manera se larga la campaña simbólicamente con dos libros. Justo un presidente que está un poco afecto a los libros, le aparece el libro de Cristina y mañana el suyo. Sí. Bueno, yo no soy candidato a presidente. No sé, qué sé yo. Está todo tan abierto. Bueno, no. Pero el libro creo que es un aporte. ¿Y Cristina sí es candidata? ¿Cómo? ¿Cristina es candidata entonces? Yo no dije eso. No, pero dijo, yo no soy candidato. Cristina tiene mucho más chance de ser candidata que yo, no hay duda. todos, no hace falta ser un genio analítico para decir que alguien que tiene un caudal tan firme de ciudadanía que lo apoya no considere seriamente la posibilidad de ser candidato. Ahora, evidentemente por alguna razón aún el tema no está definido. Cristina, ahí en los trascendidos del libro hay una frasecita que dice: necesitamos descansar, yo de los argentinos y los argentinos de mí. Sí. ¿La leyeron esa? Sí. Bueno. Da a entender como que, bueno, pero también ya dice que hay que volver a un rumbo de crecimiento, de recuperación, de dice, cuando le piden define a Macri en una palabra, dice caos. Sí. Claro, lo que uno no puede decir es que... caos y volver a un orden racional. No hacía falta que nos deje un personal trainer como Macri, que nos cansó tanto, digo, si queríamos descansar de ella, no era necesario que quede este conductor de barco. Bueno, no. Por lo pronto le decimos a la audiencia que el 27 de abril, a las 4 de la tarde en la sala Rodolfo Walsh, estará presentando el libro Carlos Heller, 10 promesas falsas por qué fracasó la economía de Cambiemos. Hablará del libro seguramente y habrá muchas preguntas también. Y habrá que hablar de todo esto, porque por eso yo empecé diciendo, contando lo del libro que se nos había puesto viejo, y cuando lo miro y digo, con los datos hasta diciembre, o sea, casi se nos está poniendo viejo de vuelta. Claro, porque hay una aceleración. Es infernal, ¿no? Sí, sí. Bueno, Carlos, le mandamos un abrazo, gracias por su tiempo. Chao, gracias a ustedes. Hasta pronto. Carlos Heller, economista.